Pare, Carlos, todavía no arranque, no arranque. Opa, cuatro minutos pasaron de las 11 de la mañana estos caballeros de día. Estamos hablando. Estamos fervorizados. Hay mucha cosa para hablar. Pero metió clase magistral fuera del aire. Ya está Carlos en el control. Digamos que estábamos hablando de cómo ha mejorado la... infraestructura. La infraestructura y la llegada de Colonia, ¿no? Que el otro día... íbamos a Mar del Plata, justamente una actividad, y entonces hicimos un poco de control de calidad durante toda la ruta, y la verdad que fuimos escuchando se escucha muy bien, perfectamente muy bien. En todos lados, inclusive en la propia ciudad de Mar del Plata. En la propia ciudad. Mira. Sí. Bueno, yo estuve en la zona de Campana, también se escuchaba muy bien. Sí. Lo que sí necesitamos de todos modos es que las y los oyentes pasen la voz, que se entere, que entere cada vez más gente, que estamos acá en la M550. Cada vez viene más gente, ¿no? Pero bueno, es necesario que se continúe. Muy así. Por supuesto que sí. Bueno, les prometimos que le íbamos a hacer un montón de preguntas a Carlos hoy, porque te propongo primero escuchar un audio. Y después del audio, dale. El disparador de lo que puede llegar a ser la charla de hoy, que es algo que se llama LELIC, que todos damos por sobreentendido que se sabe, y la verdad es que se sabe poco qué es una LELIC, cómo funciona, para qué, por qué Alberto Fernández saca tanto el tema. Dame el audio número 14, en Entre Ríos. Alberto Fernández habla sobre LELIC y sobre Martín Lustó. Y le advierto a la gente, lo que están llevándose los bancos, que es dinero que podría estar en la gente. Entonces me dicen, no, pero eso es mentira, porque la verdad las LELIC no suponen emisión. Pero el día que te quieran cobrar las LELIC los bancos, vas a tener que emitir para pagar todo esto. El día que no te renueven las LELIC, vas a tener que hacerte cargo de afrontar esta deuda. Ahí lo escucho a Lustó, que nos dejó al muerto de la 125 y ahora da clases de economía. Pero resulta que él durante años se le pasó diciendo que las LEVAX y las LELIC eran deuda cuasi fiscal, y ahora parece que no. ¿Pero dónde vamos a parar? Hablemos seriamente. Hablemos seriamente, Carlos Heller. ¿Qué es una LELIC? ¿Quién vio alguna LELIC alguna vez? Cara de serio. A ver. Breve historia de las LELIC. Breve historia de las LELIC, claro. El Banco Central siempre tiene instrumentos de regulación financiera, porque dentro de su rol está el manejo de la liquidez, de la política monetaria, y existían antes unos papeles que se llamaban LEVAX. Sí. Esas LEVAX, hasta diciembre del 2015, solo las podían... tener las entidades financieras, porque eran un instrumento de regulación de liquidez del sistema. El gobierno de Macri, o la conducción del Banco Central de Sturzenegger, creo que fue el primer presidente que tuvo la gestión de Macri, abrió las LELIC a los inversores privados, a las LEVAC a los inversores privados. Sí. Y entonces el monto de las LEVAC se exponenció y llegó a haber en manos de privados entre 2 y 3 veces lo que tenían los bancos. ¿Por qué? Bueno, porque era el lugar a través del cual se hacía la famosa bicicleta, el famoso carry trade. Claro. En papeles, digamos, tenía ese dinero. Papeles, documentos, bonos. La LEVAC es un, como vos lo quieras, un certificado, llamalo como quieras. Yo nunca vi una LEVAC físicamente, no me interesa cómo es, claro, lo mismo. Es un compromiso. Un instrumento del Banco Central que te dice que a tal fecha te va a pagar tanto con un interés de tanto. Bien. Esas LEVAC eran instrumentos de plazo mínimo de 30 días y podían ser de plazo más largo, etcétera, etcétera. Se llegó a crear una situación de que el stock de LEVAC en manos de particulares generaba una situación de inestabilidad financiera potencial terrible, porque te das cuenta que esos señores se decidían ir todos a la vez y te hacían un desastre. Claro. Entonces cambia la gestión en el Banco Central, asume Caputo, y deciden crear las LELIC, que vuelven a ser instrumentos exclusivamente de las entidades financieras. ¿Para los bancos? Solo para el banco. Solo para los bancos. LELIC quiere decir letra de liquidez. ¿Pero para qué están hechas? ¿Para absorber? Para absorber liquidez, lógicamente, para regular la política monetaria. Es un, digamos que como instrumento es parte de las cosas lógicas que un banco central tiene que tener, instrumentos por los cuales regula la cantidad de moneda y según sus planes puede absorber, etcétera, etcétera. El plan fue reemplazar ese stock de Levacs a medida que iban venciendo, dejó de renovarse las Levacs y los particulares no podían entrar y los bancos sí, porque era un instrumento para los bancos. Y ahí nacen, yo no me acuerdo el mes, cuánto estuvo, entre junio y septiembre del año pasado, más o menos estuvo este Caputo de presidente del Banco Central. Y para que tengamos una referencia, para que después lo charlemos, cuando veamos qué significa y por qué Alberto Fernández dice lo que dice y qué asidero tiene, en la gestión de Caputo, las LELIC tuvieron una tasa promedio, lo digo de memoria, del orden del 40 por puntos. Del Toto Caputo también. Del Toto Caputo. Bien. El mejor ministro. Sí. De, el Messi de la finanza. Las tasas de las LELIC en ese periodo fueron de 40% anual. El dólar por aquellos entonces, sigo hablando de memoria, oscilaba entre los 28 y los 33, andaba por ahí más o menos, te puedo errar porque lo estoy diciendo apelando a mi memoria. Con posterioridad y en función de que es el instrumento que tienen para atacar la inflación vía recesión y por el otro lado impedir que el dólar se dispare demasiado, comenzó un proceso de suba de tasas de la LELIC que llegaron a estar el 5 de mayo de este año, si no me equivoco, en 74. 74% anual. Voy a hacer para que no se vayan al dólar. Voy a hacer una aclaración para entendidos. 74% es la tasa nominal, pero en realidad la tasa efectiva es muchísimo más alta porque son colocaciones a 7 días. Las LELIC son todas a 7 días. Es decir, hoy el Banco Central administra una bola de 1 billón y pico. Un billón, es decir, 1 millón de millones, para decirlo en un idioma que todos entendamos, 12 ceros, un unito con 12 ceros, que está todo colocado a 7 días permanente. Es decir, que digamos que en promedio, como son 5 días hábiles, cada día vence un 20% de esa bola. Lo que todos tienen que tener en cuenta es que está todo en poder de los bancos. No se puede ir como las Levacs, porque no tiene a dónde irse. No es que el banco dice, bueno, y de golpe suelto. ¿A dónde se va? Los bancos no pueden comprar dólares, porque tienen una regulación del Banco Central que establece qué cantidad de dólares pueden tener en relación a su patrimonio, cosa que normalmente los bancos tienen invertido. Por lo tanto, no pueden irse. Si no renuevan la LELIC, le queda como una liquidez por la que dejan de cobrar intereses, pero por la que están pagando intereses. Así que ningún banco va a dejar de renovar las LELIC. Ese riesgo que tenías con las LEVAC con un particular, claro, no la tenés con el sistema financiero, desde el punto de vista de que te puede provocar una corrida. La eventual corrida, para poner todo el escenario, sería que los depositantes de los bancos que tienen plazo fijo vinieran a llevarse esos plazos fijos y entonces vence la LELIC y yo no la renuevo en el banco porque necesito esa liquidez para entregársela a los depositantes. Necesito los pesos para dársela a esos depositantes que tienen los depósitos en pesos. Digo, porque hablan de la voz, mucho se habla y poco se sabe. Claro. Y entonces, es un camino muy enlazado como para que se rompa de golpe. Y no se puede. Es decir, esto solo se podría romper, insisto, con una alteración generada desde el público. Claro. Generada desde los depositantes. Lo otro es un sistema que está calzado. Vuelvo a repetir, rueda cada 7 días. Cada 7 días, me imagino todo ese porcentaje permanente. Todo eso, claro. Y además, en una etapa de recesión económica, donde los bancos en realidad han achicado sus carteras de crédito porque hay menos demanda y porque hay demanda que no se puede atender porque los tomadores no están en condiciones de asumir esas tasas, claro, y no pueden devolver. Y entonces hay muchísima liquidez en el sistema financiero y por eso la suma que hay actualmente está en el $1.150.000 millones de pesos, más o menos, porque fluctúa todos los días el Banco Central. Todos los días el Banco Central licita alrededor de $200.000 millones de pesos, 220, 250, y los bancos renuevan y ahí está eso dando vuelta. Entonces ahora veamos un poquito, un jueguito de números. A ver. Vamos a simplificar para que no sean, vamos a redondear en el millón de millones. Total, lo otro es un poquito, ¿sí? Pero para entender. Sí, me gusta el poquito que vos decís, igual no, no cambia. No, pero para entender, sí, sí, sí, para entender los números, trabajando con números redondos es más fácil. Vamos a suponer que tenemos un millón de millones de LELIC. Vamos a suponer que la tasa de esas LELIC es el 60%. Ayer cerró a 60 y moneda, si fue el 60%. No, supongo no, es así, digamos. Estamos... Sí, pero estamos redondeando, haciendo redondeos. Eso significa que se pagarían 50.000 millones por mes de intereses por ese billón de LELIC sobre la simple base de stock de LELIC por la tasa de 60 dividido 12, la regla de 3 simple del cálculo, la fórmula de interés, cálculo elemental de interés. ¿Se sigue hasta ahí? Sí, hasta ahí sí. Muy bien, 50.000 por mes. Por eso Alberto dice, si los medicamentos para los jubilados cuestan 19.000 millones por año con los intereses de un mes, sobra, y con lo de 10 días sobra. También podríamos hacer otro cálculo más sencillo. Cada punto porcentual de tasa, si estamos hablando de un billón, cada punto son 10.000 millones de pesos. Por lo tanto, si bajo 2 puntos las tasas de la LELIC, tengo el valor equivalente a lo que cuesta los remedios gratis para los jubilados. Claro. Para que no parezca ni demagógico, ni loco, ni de dónde va a salir la plata, ni demás. Pero además, no es una cosa tan disparatada. Acabo de decir que entre junio y septiembre del año pasado la tasa estaba en 40. Acabo de decir que en mayo llegó a 74 y ahora está en 60. Es decir, que hay 14 puntos menos de mayo acá, que en definitiva significan que el Banco Central dejó de pagar 140.000 millones de pesos por mes por la diferencia de tasa. Mirá si hay para jugar. Entonces, cuando te dicen 20% de aumento a los jubilados, que también saldría de ahí, vamos a ver el mismo ejercicio. ¿Son 9.000 millones? Por mensualmente se paga por pensiones contributivas 120.000 millones de pesos. Por 13, porque contando el aguinaldo, son 1.560, es 1.560.000 millones, ¿no? 1.500.000 de millones. El 20% de ese monto, el 20% que dice Alberto que se puede aumentar, que aumentaría, serían 312.000 millones de pesos por año. Es mucha plata, parece. Pero simplemente, si se rebajan las LELIC a 39%, al valor que estaban con Caputo en mayo del año pasado, la diferencia de tasa equivale a esos 312.000 millones anuales que equivalen al 20% de un aumento a los jubilados. Pregunta, Carlos, ¿y por qué el gobierno no lo hace? ¿Por qué no baja la tasa? Porque el gobierno la mantiene alta de manera deliberada, es explícito. Ayer Rice, vocero del Fondo Monetario, volvió a decir las tasas seguirán altas por mucho tiempo porque es la herramienta antiinflacionaria que ellos tienen. La apuesta antiinflacionaria del gobierno, estimado Roberto Caballero, es que la tasa alta de interés frene el dólar para que el dólar no influya en el aumento del resto de los precios y además que el acceso a la financiación sea muy alto, con lo cual baje el consumo, frene la actividad económica y por vía del achatamiento de la actividad económica se llegue vía recesión a el freno a la inflación. ¿Y en eso los bancos son socios del gobierno? ¿Qué como, quiere decir socios? Como beneficiarios, son beneficiarios. Los bancos son beneficiarios de ese mecanismo, vamos a decirlo como es. Si hoy un banco le pagan 60% por la LELIC y el banco le paga 51, 52 al depositante, plazo fijo, el yo diría que el principal socio del gobierno son los depositantes a plazo fijo del sistema. Yo no decía que los bancos pobres pierden, los bancos ganan, porque ganan en la diferencia, hacen en esos volúmenes, termina siendo mucha plata. Pero el fondo de la medida... Sí. Es que los bancos le paguen a los depositantes tasa suficientemente alta para que esos depositantes prefieran quedarse en pesos y no vayan a comprar claro, dólares. Que no circule, pues como un torniquete que va apretando eso el brazo. Es. Entonces sube todo lo necesario, por eso llegó a 74, cuando hay un momento que se instala la expectativa de que pueda haber una devaluación o un corrimiento del precio del dólar, el Banco Central sube lo que paga por las LELIC, los bancos suben lo que le pagan a los depositantes de plazo fijo, y esos depositantes dicen, sigo estando confortable, gano más guita en pesos, quedándome estas tasas, que si agarrara estos pesos y fuera a comprar dólares. Y encima me dejan el dólar barato. O sea, yo tengo pesos que puedo pasar dólares. Bueno, no, el asunto es que no te pase. Cuando te pasa, sube. Porque si hay demanda, sube. El asunto es desactivar la demanda. El tema es, se genera demanda, empieza a subir. Hay demanda. Porque no es que no hay ninguna demanda. Y el Banco Central todos los días hace otras cosas más. Vende todos los días los famosos 60 millones de dólares de aquel tramo del préstamo que le dieron. Pone todos los días muchísima guita a futuro. Apuesta contra los que no le creen y le dice, le hago un contrato. ¿A qué fecha quiere usted? ¿A fin de agosto, a fin de septiembre, a fin de octubre, a fin de noviembre, a fin de diciembre? Yo le apuesto a que el dólar va a estar a tanto. Y si es más, le pago, y si es menos, usted me paga. Claro. Entonces, es por lo mismo que están procesados Vanoli y todo el directorio del Banco Central por haber hecho lo mismo en la última etapa de la gestión de Cristina, Clarín, para parar... Clarín titulaba la estafa de los dólares futuros. La estafa del dólar futuro, claro. Y que nosotros decíamos es un instrumento de política monetaria que lógicamente maneja un banco central que quiere darle certeza a los operadores y le dice, mire, según mis cálculos... A tal fecha, tal cosa. A tal fecha, ahora tal cosa, y le apuesto. Claro. Ahora, es cierto que el dólar está más calmo, pero está subiendo. Sí, pero todo el mundo está diciendo que está atrasado también. Porque sí. El tema de... Ahora, ¿qué quiere decir atrasado? Vamos a explicar también un poquito. En octubre del año pasado, el gobierno hizo una devaluación y lo llevó a 44. Sí. A más o menos a lo que está ahora. ¿Cuánto hubo de inflación de octubre hasta acá? Entonces, si en octubre lo habían puesto a un precio de dólar competitivo que los exportadores se sentían cómodos para exportar y además se convertía en una barrera para que no entraran productos importados innecesarios, la inflación generada de octubre hasta acá lo atrasó de vuelta. Entonces, ¿qué sucede hoy? Los exportadores... La Argentina tuvo una cosecha récord, además de récord, comparada con el año pasado, es espectacular, porque el año pasado fue desastrosa por la sequía. Este año el clima ayudó, no es que cambiaron las políticas. Es decir, el año pasado no fue culpa de las políticas que haya habido una cosecha pésima, ni este año es mérito de las políticas que haya una cosecha récord. Simplemente llovió cuando tuvo que llover, la cantidad de lluvia que tenía que haber hizo la temperatura que tiene que haber y el rendimiento... fue óptimo. En ese rendimiento óptimo, la cosecha récord. Esa cosecha récord está en los silos bolsa, porque los muchachos exportadores están esperando que el tipo de cambio se actualice. Entonces se da la paradoja de que cuando mirás los volúmenes exportados, creció muy poquito, pese a la cosecha récord. La cosecha récord no se exportó. Todavía está aquí, retienen, esperando que el tipo de cambio esté donde ellos aspiran, presionan por el tipo de cambio alto. No es lo mismo liquidar un dólar de 44 que de 50. Obvio, obvio. Y entonces, si el propio gobierno, Banco Central, te dice, le hago un contrato de futuro que en diciembre, no sé cuánto va a estar, 53, ponele. Sí, eso creo que es algo así. 53. En diciembre va a estar en 53, hoy está en 45, digo, oye, no liquido, si no estoy apurado y no necesito, espero y lo voy a hacer a 53. Es un 20% más de renta. Estoy ganando, mejor plazo fijo que ese no hay. Claro. Mejor plazo fijo que ese no hay. ¿Está contestado, Citadini? Sí, contestadísimo. Quería saber qué hacía con el silo. No. Claro, pues lo tengo ahí en el fondo del problema, y voy a insistir en una cuestión, porque si no, enseguida yo mismo me podría formular 14 preguntas. Uh-huh. Alberto Fernández dice que el tipo de cambio está atrasado, yo estoy de acuerdo. Yo dije el otro día, es como estar sentado arriba de un resorte, están artificialmente sosteniendo, además lo dicen ellos, que quieren llegar a las elecciones con el dólar calmo, porque la suerte electoral de ellos pasa por el dólar calmo. Claro. Mientras tanto te pisaron tarifas, transporte. Entonces todo es artificial y te lo dicen. Y postergan aumentos para después las elecciones y te arman el hora 12 hasta las elecciones. Todo es una farsa. 11 de diciembre llegan a ganar y agarrate, ¿no? Es una farsa. A los jubilados uno le dice, muchachos, le están diciendo que viene la reforma previsional. Y dicen que entre los adultos mayores está el mayor afluente de votos que podría tener Cambiemos. Hay una película, ¿no? Como era La Gran Estafa. Pero lo grave es que te lo dicen. Sí. Ahora no están prometiendo pobreza cero, están prometiendo flexibilidad laboral, modificación del sistema previsional y reforma impositiva. Lo están diciendo con todas las letras, porque además el fondo le exige que lo digan y lo están diciendo. Porque es interesante, le están avisando a la gente que le van a hacer la vida mucho más difícil. Así es. Como si todos fueran patrones. Claro. Como si todos fueran patrones. Vótenme que lo. No, pero ¿qué patrones? Las pymes están fundidas también. Por eso no, digo. Vótenme que los voy a reajustar. Claro. Vendría a ser. Como el logro es malo, ¿eh? Claro, vendría a ser la consigna. Entonces. ¿A qué me quería referir? Porque si no nos entiende, con esta política, el dólar alto es una bomba de tiempo, porque yo tengo tarifas dolarizadas, porque tengo alimentos dolarizados, entonces todo se va a los precios y es una rueda que no para nunca. Yo insisto en algo, nunca se puede analizar una variable sola fuera del contexto de una política global. Uh-huh. Una política de tipo de cambio alto para favorecer las exportaciones, para poner una barrera a las importaciones, tiene que ir acompañado de desvincular las tarifas de los servicios públicos del dólar. Claro. Primera medida. ¿Por qué diablos las tarifas de los servicios públicos tienen que estar dolarizadas? Porque no es combustible importado, lo sacamos de abajo de la tierra, es nuestro, está acá. La mano de obra es de acá y los salarios que cobran son de acá. Lo único dolarizado es el precio, porque es para asegurarle una rentabilidad a las empresas prestadoras de los servicios, no hay otra lógica. Entonces, política, dólar alto, pero tarifas no más dolarizadas inmediatamente. Dólar alto, pero tengo que tener un compromiso con los exportadores que al mercado interno, el trigo para hacer la harina con el que haremos el pan y los fideos no va a tener el mismo precio del dólar alto, porque eso si no lo regularé con retenciones. Yo tengo dos jugadas. Tengo una, es decir, mira, hoy está sin retención el trigo. Yo te lo dejo sin retenciones, pero vos me entregás X millones de toneladas, como si tuvieran retenciones, uh-huh, para proveer el mercado interno, y ganar con el resto. Ahora, tengo una pregunta. Por ejemplo, una política concertada. Sí, sí. Ganar con el resto, pero no me afectes el mercado interno, y no me hagas que el pan y los fideos suban en función de ese tipo de cambio. Diferenciar mercado interno de mercado externo. Así es. Ahora, la pregunta es, a vos te gusta lo de la correlación de fuerzas. Al próximo presidente, en caso de querer todo esto, ¿le da la correlación de fuerzas como para plantear algo como eso? ¿Vos qué crees? ¿Que a la mayoría de la gente esto que yo digo le conviene o no? Sí, claro. Bueno, entonces le va a dar. Lógico, porque es así. Escúchame. A ver, Néstor Kirchner ganó con el 22% de los votos. Uh-huh. Como dice siempre Cristina, tenían menos votos que pobres. No, menos votos que Ilia. Sí, y que Ilia. Muy bien. Sin embargo, muy poco tiempo después tenía un apoyo tal que le permitió agarrar la cadena nacional y pedir por cadena nacional que se vaya a la corte menemista. Sí. Porque había logrado un enorme consenso a partir de el discurso del 25 de mayo, cuando dijo lo que iba a hacer, y empezó a hacerlo. Y empezamos todos a verificar que efectivamente eso que dijo es lo que iba a hacer. Entonces, ¿le va a dar la relación de fuerza? Sí, si viene a hacer eso Alberto Fernández y toma las medidas, y si hay resistencia explica por qué hay resistencia y quiénes resisten, le va a dar la relación de fuerza. Pero además, él está hablando, y está entre las consignas que están saliendo estos días, de un acuerdo de precios y salarios. 100 días iniciales de acuerdo de precios y salarios, está entre las consignas, sí, que han salido ayer, antes de ayer. Eso, él dice, aumento inicial de salarios y jubilaciones para recuperar el poder adquisitivo perdido en estos años. Escuchame, mirá, el BAE de hoy, el salario real volvió a caer y acumula una pérdida de poder adquisitivo de 12%. Un desastre. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la propuesta del Frente de Todos? Dice, recomponemos jubilaciones, recomponemos salarios a donde estábamos y hacemos un acuerdo, una tregua, mientras negociamos, uh-huh, y a partir de ahí paritarias libres, paritarias que le ganen a los salarios, etcétera, etcétera. Bueno, de ahí va a venir el consenso y la relación de fuerza que lo va a permitir. La relación de fuerza se construye también. Así es. Carlos, siempre, no te vayas. Siempre es una construcción. Carlos, no te vayas. Carlos, vení. Le vamos a dar al boletín de noticias de Radio Corina. Cuando regresamos, seguimos hablando con Carlos Heller hasta las 12 del mediodía. Radio Mañana, noticias y actualidad. Caballero de Día. Hola, buenos días. Qué alegría de escucharlos y de encontrarlos. La verdad que me alegra muchísimo. Espero de que sea por un largo tiempo. Que en algún momento, si es que se puede, vuelvan a lo otro. Pero bueno, aquí estoy, escuchándolos. ¿Cómo se...? Que tienen un indicio, porque no los he encontrado a todos. Sé que son, están ustedes ahí y Poli a la tarde. De verdad, recontenta. Y bueno, les deseo lo mejor. Y hoy, 1 de agosto, supongo yo que deben haber tomado la caña con ruda, ¿no? Un beso grande para todos. Hola, buen día, soy Fabián, el taxista. Quería hacerles una pregunta. ¿Los ministros tienen fueros? Como los ministros de Defensa, de Economía, todo eso. ¿Los ministros tienen fueros? Sí. Porque Aguad, ¿cómo es que todavía no tiene un juicio encima con todo lo que hizo? Primero, gracias a los oyentes que se han comunicado. Si estamos acá, pasen la voz, la M550, Radio Colonia. Vamos a ir tirando indicios. La verdad es que algunos los tenemos, otros no sabemos. Pero bueno, acá estamos desde muy tempranito, desde las 6, con Cintia Taviano y con Pablo Caruso en Volver a la Fuente. Después, a partir de las 9, arrancamos nosotros. No se pierda nunca el pase, que está ahí en el medio. Arrancamos nosotros con Caballero Día hasta el mediodía. Y a la tarde, el gran Polimeni, a partir de las 14 hasta las 17 horas en la M550. Pasen la voz. Necesitamos que ustedes pasen la voz. Confiamos muchísimo en el boca a boca y sabemos que ustedes son los mejores aliados para que la gente, la mayor cantidad de gente, se vaya enterando de que estamos acá. Con respecto al tema de los fueros de los ministros, no, los ministros no tienen fueros. No, y otra cosa, quizás no se sepa porque no todos los medios de comunicación eso se difunde, pero nosotros hemos hablado con Luis Tagliapietra, ellos han hecho una presentación, han denunciado a Oscar Aguad, no solo a Aguad, sino también al titular de la Armada, Marcelo Arrur, y el mismo presidente de la Nación, por supuesto, lo que primero fue la desaparición del submarino, ¿no?, del Ara San Juan, exactamente, y eso lo charlamos hace muy poco con Luis Tagliapietra. Hay una denuncia en la justicia. Sí. Ahora, eso también, los fueros son correlación de fuerza. Hablábamos recién de correlación de fuerzas, de cómo se construye esa correlación de fuerza. Bueno, también es eso. No tenés el fuero parlamentario, lo que tenés de alguna medida es la fuerza política de un gobierno donde la justicia a veces no avanza en función de esas cosas, ¿no? Pero deja que dejes el gobierno y enseguida te lo recuerdan, me parece, o por lo menos la experiencia indica eso. Carlos, yo te quería preguntar si Alberto Fernández encontró el tono de la campaña y si a través del tema de la LELIC encontró también cuál es la contradicción fundamental entre los dos modelos. A ver, yo creo que está bien, porque es una consigna de altísimo impacto, pero yo creo que él está hablando más a partir de ahí, porque vuelvo a repetir, él habla de recomponer salario, defender el mercado interno, defender a las pymes, aumento para los jubilados, habla de una cantidad de cuestiones. Dice que necesitamos que el país exporte más, por eso habla de un tipo de cambio alto. Creo que cuando dice también el gobierno da señales, recompone el Ministerio de Agroindustria, lo que no está mal en sí mismo, yo comparto, porque la Argentina es un país que tiene que trabajar para desarrollar su agroindustria y necesita exportar para obtener balanza comercial favorable que le permita importar lo que necesita para su desarrollo, máquinas y equipos, etcétera, que son imprescindibles para poder ampliar capacidad instalada el día que haya posibilidad de usar esa capacidad instalada vía mercado interno, demanda, etcétera, etcétera. Ahora, lo incomprensible, o lo comprensible, es que se le dé la categoría agroindustria y no a ciencia y tecnología, por ejemplo. Por ejemplo, y no a salud. Y no a trabajo. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque se le sacó a todas esa la categoría, todos eran ministerios. Y no te digo nada de cultura, porque una de las cosas notables es que llegamos a tener un ministerio de cultura. Y otra cosa, yo te digo, como porteño, aclimatado, porque no soy porteño de origen, pero la felicidad que a mí me sigue dando cuando tomo Godoy Cruz y paso por ese hermoso complejo que se hizo en un lugar abandonado como era las viejas bodegas Giol, signo de otras crisis, y ver allí el Ministerio de Ciencia y Tecnología, una maravilla. Y bueno, pero eso tuvo que ver con una visión de país. Además, que la Argentina necesita exportar valor agregado a sus productos primarios y por eso necesita, y está bien que sea agroindustria, pero el mundo es el mundo de la innovación, el mundo de la tecnología. Renunciar a tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología es toda una definición de modelo de país. Yo me horrorizo cuando veo estos acuerdos comerciales de la Unión Europea, o esto que nos vuelven a decir ahora del acuerdo con nos informa Bolsonaro que estamos negociando un acuerdo con Estados Unidos. El jefe regional nos anotició, son todos comercios imposibles. ¿Qué le podemos vender nosotros a Estados Unidos? Pensémoslo, más limones. Ponele. Arándanos. Arándanos. Sí. ¿Qué más? Carne no. Carne no, ¿no? No. No. ¿Qué más? ¿Qué le podemos vender? Petróleo tampoco. Petróleo tampoco. ¿Qué le podemos vender a Estados Unidos nosotros? Ahora, ¿qué nos puede vender Estados Unidos nosotros? Claro, de todo. Que querramos. Claro. Volvamos. Unión Europea. ¿Qué le podemos vender nosotros a Francia? ¿Autos? ¿Vamos a vender autos hechos en la Argentina que van a comprar los franceses? No creo. ¿Qué cosa de valor agregado importante podemos...? Todos esos convenios están hechos a favor de los países centrales con gran desarrollo de ciencia y tecnología, que han apostado al I+D, que tienen escala, que tienen todo, y nosotros vamos a pérdida, nos van a primarizar al extremo. Vos fijate que ayer mismo Francia dice... Bueno, hay que revisar el tema de los temas de agresión al medio ambiente, los que no adhieran, si no adhieren al Pacto de Defensa del Medio Ambiente no va, si usan agroquímico no va, pero además los agricultores franceses tienen resistencia a que se abra, así que ni siquiera le vamos a poder vender a por producto agrícola. ¿No sabes que ni siquiera, porque si llegara a ser, se va a hacer con restricciones a la venta. Entonces, ¿qué le vamos a vender? Y después pasa algo muy raro. En la década del 80, Corea del Sur tuvo movimientos muy fuertes porque habían firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos y el kilo de arroz era imposible comprar en Corea del Sur. Claro. Sí, porque lo exportaban todo, claro, que era lo que producía. Bueno, no podía comer arroz en el país producto de arroz. ¿Para qué tenés que ir a Corea del Sur? El presidente va a Japón y dice, la Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y para mercados sofisticados, paladares sofisticados y qué sé yo cuánto. A los dos días sale el informe de Naciones Unidas que aumentó el 71% la cantidad de argentinos con insuficiencia alimentaria. Es una vergüenza que en el país de las vacas, en el país del trigo, haya 14 millones y pico de argentinas y argentinos, muchos de ellos niños, muchísimos de ellos niños, con insuficiencia alimentaria. Entonces, ¿qué Corea? ¿Qué Corea? En la Argentina, que vos tendrías que decir, bueno, para de comer... No, garantizado, todo el mundo comida garantizada, porque no puede ser. Si estamos para producir o produciendo para vender para 400 millones de personas, ¿cómo la política no incluye garantizar que los 44 millones o los 45 millones de argentinas y argentinos tengan garantizado el alimento? Es lo que dijiste al final de la media hora anterior. ¿Cómo no tienen garantizadas las vacunas? Claro. Porque hay una cuestión elemental que vos tenés que decir, pero pará, ¿de qué estamos hablando? Porque no estamos hablando, vos podés decir, bueno, no todo el mundo puede acceder a al 4G, a la alta tecnología, bueno, y no todos van a tener Netflix, ¿verdad? Sí, no todos van a tener auto. No todos van a tener auto, y vos podés discutir si todo pues, da para que todos tengan auto o no, pero todo... De comer, hermano. Comida y vacuna. Comida y vacuna. Cuestiones esenciales para la vida. Y no, después te agrego, desde luego, no puede ser que el presidente de la República te diga los que tienen la desgracia de tener que ir a la enseñanza pública. Ajá. Te lo dicen. Y bueno, te define un modelo de país. No. No, la desgracia de tener que atenderte en los hospitales públicos. Yo voy a decir una cosa. Lo digo con orgullo y tristeza. El mayor de mis hijos nació en el Policlínico de San Martín. Y yo estaba muy tranquilo y confiado con la atención que en el Policlínico de San Martín iba a tener mi mujer para tener a mi hijo que hoy está próximo a cumplir 55 años. Yo no tenía necesidad de pensar en una clínica privada para sentirme tranquilo. Es decir, no es algo que acá no pasó. La Argentina tuvo hospitales públicos de excelencia. Sí, creo que todos nosotros, digo, nuestra generación, ¿por eso? Todos sí, en hospitales públicos. Perdón, ¿a qué escuela fuimos? Yo, escuela pública. Pública, mis hijos fueron a escuela pública todos. Entonces, ahora te llevan hoy a una situación donde vos decís, pero pucha, lo voy a condenar, estamos en el mundo del I+D y demás, y las escuelas públicas acá no tienen ni para tiza. Ahora, digo, detrás de los discursos modernosos de Cambiemos, en realidad lo que tenemos es un retroceso a la caverna. Digo, a la caverna, claro, a la primarización de la economía. Total. A la inserción. ¿Sabés qué es? Es la Argentina de los ingleses. El puerto. Sí. El puerto, la factoría, las materias primas, por eso tenemos el trazado ferroviario que tenemos, todas las vías convergen al puerto, por eso es el país macrocefálico, porque está pensado como un gran puerto a donde llegan las materias primas, los productos primarios que se producen en esta pampa riquísima, que tirás cualquier cosa y brota y crece y ubérrima. Ubérrima, claro. Y entonces quieren volver a ese país. Ahora, yo digo, no digo que no hay que explotar eso, porque si no, y no creo que haya una antinomia campo-industria. Explotemos todo lo que se pueda, la ventaja comparativa, pero hagámoslo en beneficio de un proceso de desarrollo que sea de incorporación creciente de valor agregado, de tecnología, de generación de puestos de trabajo. Estamos en un mundo donde se destruyen los puestos de trabajo por vía de la tecnología y nosotros vamos a primarizar la economía. Es de locos. ¿Dónde llegamos? Es de locos. 4 años de retroceso en todas las áreas. Recién decía lo del Ministerio de Agroindustria, bueno, y te los define. Todas las otras áreas, que son áreas que tienen asignado el desarrollo de la calidad de vida, de los derechos de la gente, salud... Eso no está, dejó de existir, es una pena secretaría. ¿Qué es lo jerarquizado y qué es lo desjerarquizado en este modelo? Porque son señales, ¿viste? Sí, sí. Son señales. Pero no, uno pensó que no podían ser tan brutales. Son. En su manejo. Drásticos. Hay un valor que tienen ellos ahí, hoy estábamos leyendo un libro muy tempranito, que es que ellos han detectado que hay un sector importante, una franja importante de la sociedad que quiere convivir con la desigualdad. Esto lo dice una socióloga que se dedica a los... Paula Canigo. Claro, exacto. Que trabaja fuertemente sobre cuáles son los valores culturales o el sentido común promedio de las sociedades. Y algo de eso hay, porque si no, no podríamos haber llegado hasta acá, Carlos. Sí, claro. El asunto es de proporciones. El asunto de proporciones. Siempre es así. Porque... los mismos que les molestan que los bolivianos y los paraguayos ocupen los hospitales y las escuelas quieren tener personal de casas particulares, sí, sí, lo más desregulado posible, con la menor protección, con la menor cantidad de leyes, y fundamentalmente son esos inmigrantes la mano de obra básica para ese tipo de trabajo, que entre paréntesis, cuando haces un análisis del empleo en la Argentina, es una de las pocas cosas que ha crecido el empleo. A mí me cuesta, y no lo digo, de trabajadores domésticos, porque doméstico me suena domesticado. Yo en el debate parlamentario insistí en el nombre de trabajadores de casas particulares, sí, porque es hasta en la propia manera de denominarlo es una reivindicación. Claro. Trabajadores domésticos es horrible, porque sí, sí, qué diferencia con animales domésticos, ¿no? Es brutal. Entonces yo me resisto, incluso lo corrijo, y cuando algún compañero en una mesa dice, porque los trabajadores domésticos, no digamos domésticos, saquémoslo. Sí. Igual te digo que era otro momento de la sociedad, me parece a mí, más receptiva a las políticas igualitaria. Sí, pero yo no voy a dejar de decir lo que sea menos receptivo, no por eso yo voy a dejar de ser insistente en ese tipo parte de cosas. De convicciones. El lenguaje también tiene que ver con todo, ¿no? Ya hemos hablado de dólar negro o blue. Sí, sí. Todo el lenguaje es fundamental. El diccionario es fundamental. Lo primero que se conquista es el diccionario. Claro. Lo primero que se conquista es el diccionario. Y sí, sí. Y también se captura el sentido común, ¿no? Claro, por supuesto. Se construye. Porque no hay, el sentido común no existe como tal. No. Vos querés que el sentido común de un árabe que vive en Arabia Saudita, sí, es igual que el de un ciudadano argentino. No, claro. Tiene otras pautas culturales. Dije árabe argentino para agarrar cualquiera. O un hindú. Sí. El sentido común de un hindú es el mismo que el nuestro. Entonces, son todas cosas. Y el sentido común de un argentino del 20 no es del siglo pasado. Porque es una permanente construcción. Es lo menos común, digamos. No tiene nada. El sentido común es una construcción cultural. Sí. Es como para decirte. ¿Sabes qué es el sentido común? Doña Rosa, ¿a usted qué le importa de quiénes son los teléfonos? Usted quiere que funcionen. Claro. Esa es construcción de sentido común. Sí. Eso es. Vos fíjate, la dictadura y el genocidio que preparó el terreno para lo que vino después, no pudo concretar las privatizaciones porque no habían completado el proceso de construcción del sentido común de que con las privatizaciones íbamos a estar mejor, porque las empresas, los servicios públicos brindados por privado iban a ser más eficientes y que iban a ser más baratos. Sí, si buscás toda esa mentira fenomenal, pero lo habían puesto en achicar el Estado, eso hay que agrandar el país, agrandar la nación. Lo lograron en los 90, exacto, lo lograron en los 90, por eso traje a Neustadt y Doña Rosa. Claro, y también lo podríamos poner a Mauricio Macri, su padre, dialogando con Neustadt sobre ese tipo de porque cosas, porque siempre la idea es la modernidad. Entonces el sentido común nosotros trabajamos aquí tratando de ayudar a construir otro sentido común, de que otro país es posible, de que no solo es posible sino que es necesario, de que en ese otro país se vive mucho mejor que en este, y de que no es una utopía, de que no es una cosa prefabricada, que están los recursos al alcance de la mano, luego hay que usarlos mejor y bien, ponerlos en el sentido de un modelo de país. Y eso es, por eso el símbolo de las Lelic, es decir, bueno, escúchame, si desarmás esto y lo haces con inteligencia, y de acá a X meses las Lelic están en el 30%, y las tasas de interés que se pagan los bancos de la misma manera, ¿cuánto ganó el Banco Central? ¿Qué resultado cuasi fiscal favorable tiene que se lo transfiere al Tesoro y son ingresos fiscales que pueden servir para poner en marcha esa máquina? Quiero decir en esto que acabo de decir una cosa a propósito. ¿Cuál? Porque, claro, de que el Banco Central transfiere el beneficio cuasi fiscal al Tesoro. Sí. Esto, los muchachos que gobiernan actualmente decían que era pecado. Sí, que no se podía. Que no se podía, que el gobierno anterior enmascaraba el resultado, incluyendo el superávit cuasi fiscal. Solamente para ver cómo se construye ese sentido común, les diré que la Reserva Federal de Estados Unidos le transfiere al Tesoro de Estados Unidos las utilidades cuasi fiscales que genera la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Mira. Así que, muchachos, estamos perdonados. Si se puede en Estados Unidos, ¿por salvo qué no? Salvo que seas lo que yo digo más no lo pero que no, yo hago. Pero quiero decir, porque viste que te hablan del pecado, ¿no? Eso, no se puede, está mal. ¿Qué va a estar mal? No está nada mal. Estos muchachos dicen que está mal transferir el superávit cuasi fiscal, pero para disimular los resultados te venden dos termoeléctricas y lo ponen como ingreso fiscal. Vendieron dos centrales termoeléctricas y las pusieron como ingresos fiscales para mejorar el resultado fiscal y poder decirle al fondo que están cumpliendo con el déficit cero. Contabilidad creativa. Muy creativa, ¿no? Muy creativa. Muy creativa. Un poquito dañina también, pero bueno. Sí. No, pero yo digo para que quede claro, porque si no ellos te acusan de cosas que además son falacias totales. Y de toda esta historia, el populismo. ¿Qué populismo? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de hacer cosas con los recursos que se tiene utilizándolos de la mejor manera posible en beneficio de la mayor cantidad de gente posible. Y de forma genuina lo estás planteando, forma, porque pisar al resorte así es populismo. Así es. Pero esto es... no sé, no quiero usar adjetivo, pero en realidad, insisto, yo estoy asombrado porque... Vos agarrás todos los días, yo leo todos los diarios, y te dicen todos los días, el gobierno, el Banco Central le aseguró a Duhovne que tiene la artillería para mantener el precio del dólar estable hasta las elecciones. ¿Cómo se llama eso? No es intervención estatal, no es regulación, no es... Ahora, hasta las elecciones... Vos te das cuenta que es terrible el tema, el subyacente. Los aumentos del gas postergados para después de las elecciones. Ya están. El Estado aumentó el subsidio a las tarifas del gas y de la luz para que las empresas tengan la rentabilidad y no lo paguen los consumidores. Lo estamos pagando todo. En realidad, el aumento lo pagamos todo vía subsidio. Vía subsidio. Era mala palabra. Era mala palabra. Después de las elecciones igual lo vas a tener que pagar. Además lo dicen. Sí, te lo dijeron. Ahora, te preguntaba, Roberto, antes, si el tono de Alberto Fernández era el correcto. ¿Te parece poco lo que dije? No, lo que te quiero preguntar es... tenemos otra horita más. Lo que te quiero preguntar es, falta una semana todavía y luego hasta la general. Sí. ¿Cómo debería ser? Yo creo que las consignas que se están poniendo sobre la mesa son las consignas centrales que tienen que ver con los dos modelos de país. Mercado interno, salarios, jubilaciones, utilización de los recursos públicos en las prioridades que tienen que ser aplicados. Parece que está bien, es por ahí, no, señor Macri, no es como dice usted que es por acá, es por ahí, por donde dice por el otro lado. Es por el otro lado. Dame tu pálpito para el 11 de agosto. Yo creo, como Pichetto, que esto se define en primera vuelta. Epa, muy bien. Nada más que de distinto modo. Nada más que de distinto modo. Con distinta. A ver, yo creo, yo vuelvo a repetir, sí, a los que están acá y a los oyentes. ¿Alguien conoce una ciudadana o un ciudadano que se haya hecho macrista después del 10 de diciembre del 2015? No. Estoy pensando, ¿eh? Pichetto, pero... No. Bueno, uno. Uno. Bien. Muy bien. No, está bien. Pero no sé si votó así. No, pero no, seguramente que sí. Los hijos de Pichetto o las hijas de Pichetto. No, pero creo que está entendido el sentido. Sí, el mensaje, claro, está entendido. Yo miro y hago la lista porque... Y vuelvo a una idea central que habla incluso de la grandeza de y la visión de Cristina. Hace 2 años Cristina dijo: hay que hacer lo que haga falta para ganarle a Macri para que el 10 de diciembre del 2019 una mujer o un hombre, sí, ocupen ese lugar y empecemos otra etapa y otro. Y que lo peor que nos han desordenado la vida, lo peor que nos puede pasar es que tengamos 4 años más de esto, etcétera, etcétera. Bueno, creo que hizo todo. Abrió la posibilidad, cuando ella propone que Alberto sea el candidato, de la construcción de ese frente amplio, diverso y plural, donde el límite es Macri. Y todos aquellos que expresan coincidencia en que el límite es Macri están sumados a esto. Y si yo miro cómo estaban en el 2015 y cómo están ahora, lo que se resta de un lado y se suma del otro, me da la íntima convicción de que vamos a ganar en primera vuelta. Nos quedamos con esto, Carlos Heller, estuvo aquí en la última hora de Caballero de Día. Como y ahora me voy a Comodoro Rivadavia corriendo. ¿Ya para Comodoro Rivadavia? Sí, tenemos allí un acto de apoyo a uno de los candidatos en las PASO, a intendente, y alguna concejala del Solidario, que vamos a llevarle allí nuestro acompañamiento, así que nos vamos ahora en un ratito y mañana a la mañana estamos de vuelta acá para seguir con las rutinas. El jueves que viene nos volvemos a ver. Todavía no hay veda, así que vamos a poder decir el jueves. Muy vamos bien. A poder hablar con toda tranquilidad. Y nosotros nos despedimos, ¿eh? Hasta mañana. Gracias, Carlos, por estar acá. Y como siempre decimos al final, chao, que no se corte.